Yo podría decir que no es el sentir mío, sino el sentir de Cuba, de América Latina y del mundo, de todos los explotados y todas las personas de conciencia antiterrorista del mundo, se sienten felices. Creo además que el día 17 de diciembre era un día histórico, porque en él ocurrieron hechos y de trascendencia nuestros antecesores por la independencia de Cuba y de la América Latina. Ese día 17 de diciembre nació de las Américas, por eso era histórico. Y ahora es doblemente histórico este propio día, como si fuera renaciendo la conciencia y la profecía de Bolívar, de Martí, de Fidel, regresan a nuestra patria, héroes cubanos. Ellos le daban la gracia al pueblo de Cuba y a los comités de solidaridad por el esfuerzo, el trabajo que habían desarrollado por su regreso. Mira la nobleza, la sencillez de estos cinco hombres, que somos nosotros los que tenemos que darle las gracias a ellos de una muerte casi segura, poniendo su vida de la garra de los verdaderos terroristas del mundo, como el señor Posada Carriles y toda la mafia norteamericana que tienen sus guaridas en los Estados Unidos. Y que desde 1961, una sucesión de gobierno y de presidente norteamericano nos bloquearon y nos agredieron. No podemos decir, no fue Obama el que resolvió este problema. Tomó una decisión valiente, porque ahí está en juego no solo la posición de él, también su vida y la de su familia. Satisfecho de que los cinco estén aquí en Cuba, pero además que se esté vislumbrando un cambio para bien para la humanidad.